Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este programa que nos permite, semana a semana, encontrarnos durante media hora para compartir distintas historias que generan las radios comunitarias de todo el país. Y en el Expreso Farco de hoy tratamos de no dejarnos distraer y de que no nos cambien el eje mientras nos quieren hacer creer que el enemigo es el migrante pobre como nosotros. En Expreso Farco hablamos del daño que realmente están provocando algunas políticas en la vida cotidiana. También nos preguntamos por qué será que molesta tanto la educación sexual integral. Saludamos el logro deportivo conseguido por jóvenes atletas de nuestro país y alertamos también sobre el futuro del deporte ante la política que se viene. Y además nos metemos en un congreso que reclamó reparación histórica para los pueblos originarios. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. ¿Y el pueblo? ¿Qué dice el pueblo de todo esto que está pasando? FM Resistencia, desde La Plata, abre el Expreso Farco de hoy. No, la inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema. La inflación se produce culpa de un gobierno que administra mal. La inflación todavía no es la que queremos. Y si la inflación no baja, va a ser responsabilidad de mi gobierno. ¿Qué puedo hacer yo con mi salario? No me alcanza ni para morfar. Para el que labura es el engaño. Y pa' peor no hay donde laburar. Mentiras de campaña. Prometieron pobreza cero y que iban a bajar la inflación. En los 30 meses de gestión, la inflación acumulada es del 107%. Los tarifazos se sienten. Los vecinos del barrio donde se encuentra FM Resistencia nos dan su opinión. Bueno, soy Gastón, carnicero del barrio, soy carnicero hace más de 30 años. Con respecto a los tarifazos y a cómo se vive hoy, puedo decir que me está matando. Estamos cada vez más enterrados. La gente prácticamente ya no come carne, consume lo mínimo indispensable. Vienen y te llevan 50 pesos picada, dos fetas de milanesa, y así es como que no da. La media reno viene solo con eso, y trae muchas otras cosas, y bueno, el asado, vacío, matambre, todo eso queda para la gente que puede. Y es como que acá en el barrio no se puede mucho. Después otra cosa que impacta y mucho es el tema de los consumos de electricidad, gas, que se están haciendo impagables. La luz de 2.000 pesos que pagaba el año pasado, estoy pagando 6.000. Y la nafta aumenta toda la semana. Es otro gasto más que está triplicado. Hace un año atrás, con 700 pesos, 800 pesos llenaba el tanque, hoy con 800 pesos ando dos días. Así que bueno, es todo una odisea, no, está cada vez más bravo. La verdad que no sé dónde vamos a ir a parar. Vamos a gritarle traicionero al que engaña al pueblo entero, no nos vamos a olvidar. Los alcahuetes del extranjero que devuelvan el dinero y se manden a mudar. es exceso ya demasiado, porque los sueldos no suben y las tarifas día a día va aumentando más. Entonces es prohibirte de muchas cosas para poder vivir dignamente. Y a tus hijos, obvio, le prohibí de muchas cosas, porque o si no te cortan los servicios, y hay servicios muy esenciales. Te limitas a todo. Es más, estamos viendo la posibilidad de ya sacar algunos servicios que no son tan necesarios. No sé, antes tenías la posibilidad de pagar el DirecTV y ahora ya decimos, bueno, elijan Internet o DirecTV. Cada vez las tarifas, obvio que son peor. Vos vendés hoy un producto 20 pesos y lo vas a reponer y lo pagas 18, 19. O sea, ni siquiera tenés un margen de porcentaje que te queda de ganancia. Y muy mal. Pero hay que aguantar porque no queda otra. Y el sueldo no sube. Y no sé dónde vamos a parar para el año. El sueldo mío es 10 mil pesos y si yo necesito 20 mil pesos para sobrevivir 4 personas, como dice el mismo presidente. Y como yo gano 10 mil, como voy a vivir con 4 chicos con 10 mil pesos. Y es algo que realmente la estamos pasando bastante mal, porque uno con el sueldo que tiene realmente no llega a fin de mes. No solo en el aspecto económico nos cuesta un montón, sino también en el aspecto emocional, porque uno en definitiva termina estando mal, termina predisponiéndose mal. A veces uno está discutiendo con la señora, con los hijos, y no sabe por qué está discutiendo. Y la realidad es que el aspecto económico juega mucho y afecta mucho a cada uno de los ciudadanos. Y las decisiones políticas que se toman no han caído nunca para el pueblo. Siempre ha caído para favorecer a los ricos, y uno dice entonces, este gobierno es de rico para ricos. Un mes antes de las elecciones, justo se acordaron de pagar y hasta armaron una comilona para todo el barrio agasajar. Mentiras, ladrones con traje legal, políticos comen, me roban el pan, no tienen palabra, no tienen vergüenza, olvidan la gente y su necesidad. ¡Esa! Vamos a gritarle traicionero, hay que calle al pueblo entero, no nos vamos a olvidar. Los alcahuetes del extranjero, que devuelvan el dinero y se maten a jugar. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Imaginemos niños, niñas y adolescentes mejor informados, más libres, más despiertos, menos discriminadores, menos vulnerables. ¿Por qué molesta tanto la educación sexual integral? Belén de Grossi desde la FM Chalet. La ESI, ese programa de educación sexual integral, ¿qué es? Obviamente tiene una respuesta mucho más profunda, pero para simplificar, el Estado le arrebata a los hijos a los padres y les van a meter o enseñar ideas anticientíficas. Es educar en función de la actualización de todas las leyes que fueron sancionadas desde el año 2006 a la fecha, que hasta ahí, más allá de que a alguno le gustaba más o menos, venía acorde a las leyes. Ahora no, ahora la ley se pone mucho, mucho más oscura. Ese es el Presto, uno de los youtubers argentinos con más visitas en esa red social. De hecho, ese video tiene poco más de una semana y ya juntó 105.000 reproducciones. El Presto es uno de los tantos mecanismos de propagación que en el último tiempo están funcionando para transmitir un mensaje muy claro. Hay un sector de la población que quiere que los pibes de este país vivan en la ignorancia más peligrosa, esa que te lleva a no conocerte a vos mismo. Marchas en las plazas de todo el país, notas en diarios y radios locales, audios virales de WhatsApp y noticias falsas que circulan por Facebook. Todo eso bajo la consigna, con mis hijos no te metas. A veces incluso, la mentira llega a las aulas a las que no llega la ley. Así nos lo contaba Esteban Paulón, subsecretario de Diversidad Sexual de la provincia de Santa Fe. Bueno, la verdad que sí, ¿no? Vemos con preocupación no solo los audios, que sería en todo caso la posibilidad de difundir ideas, como también nosotros enviamos los propios, sino que empezamos a ver cómo en distintas instituciones educativas, especialmente religiosas, aparecen contenidos que también desinforman, desconocen la legislación y generan realmente mucha angustia y mucha zozobra, ¿no? El viernes conocíamos el caso de la Escuela Católica en San Justo, donde una profesora, según dice la escuela, para generar debate, pero tenemos nuestras dudas, distribuye un multiple choice de verdadero o falso, donde ya pre-respondido y pre-impresa la respuesta, se dice que la homosexualidad se previene y se modifica, que las relaciones homosexuales no son igualmente válidas a nivel social que las relaciones heterosexuales. La verdad es que me parece que primero que sean honestos y honestas en relación a cuál es la pretensión de este tipo de marchas, ¿no? La marcha del domingo empezó con esta idea de con mis hijos no te metas, los hijos como propiedad, como si fueran un jarrón que los vamos a poner en algún estante de algún lado, y la verdad es que terminó en la Plaza del Congreso pidiendo la derogación de la ley de identidad de género, sí, de la ley de matrimonio igualitario y de la ley de ESI. Entonces, estos sectores que se rasgaban las vestiduras por la ESI para que no se aprobara el aborto, y ahora que el aborto no se aprobó por ahora, momentáneamente, ahora muestran su verdadera cara, que es que no les interesaba la ESI, pero no solo eso, sino que quieren derogar los derechos que hemos conquistado, bueno, y los consensos sociales que hemos conquistado en democracia. Que sean honestos, que sean sinceros, que quiten a los niños del medio, que no los tomen de rehenes. Quizás el principal problema sea, de nuevo, el debate por la legalización del aborto. No por la cuestión de fondo, sino por lo que dejó en claro. Miles de pibes y pibas en este país ya entienden que son sujetos de derecho, que tienen que exigirle al Estado que los cumpla, que los derechos sexuales son derechos humanos. La profesora Fernanda Franguela, del Frente Provincial por la ESI, lo confirma. Hubo mucho movimiento por parte de los centros de estudiantes, de muchas escuelas, chicos que organizaban pequeños pañolazos adentro de sus instituciones educativas, chicas que fueron también, ¿no?, llamadas la atención y sancionadas porque de pronto en un colegio confesional llevaban su pañuelo o querían mostrar, digamos, que querían mostrar su bandera, su lucha. Y eso, o sea, también el miedo a dar los debates, a veces el miedo a hablar de la palabra aborto, por parte mayormente, ¿no?, de adultos y adultas, seguro puede haber contribuido a toda esta reacción que ahora se manifiesta en contra de la educación sexual integral. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Una consigna que lleva años impresa en los pañuelos verdes que hoy cuelgan en las mochilas de esos pibes y pibas que saben que la mejor manera de reclamar por un derecho es en la calle. Milagros Peñalba, salteña de 16 años que expuso en el Senado de la Nación en el debate por la legalización del aborto, parece opinar lo mismo. Bueno, yo les diría que se informen sobre lo que está pasando y que, por ejemplo, el tema del aborto legal es algo que nos afecta directamente a nosotros, ya que está el flagelo social de que no se nos da educación sexual integral y tampoco se nos traen métodos anticonceptivos. Entonces sería que tengan un poquito más de conciencia social sobre lo que está pasando y quiénes son los afectados. Obviamente que somos todas, pero hay ciertos índices que muestran que una gran cantidad son adolescentes, y aparte de eso, que dejen de como que no nos hagan aparte de todos los problemas políticos, porque nosotros entendemos muy bien las cosas. Estas son cosas como que no tendrían que ser aclaradas, pero bueno. Sí, pero bueno, es un poco el mensaje con el que uno se encuentra a veces, ¿no? Claro, que la juventud cambió, que nos despertamos y no nos vamos a callar más. Entendemos un montón de cosas y tenemos un montón de ideas nuevas que son recopadas. Entonces, es eso, que se nos respete como tal. Púrpura, púrpura, veo el color en el aire. Y púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Y púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Púrpura, púrpura. pura. Molestan los pibes que se empoderan, molestan cuando preguntan, molestan cuando critican, molesta cuando se entienden sujetos políticos y molesta la educación sexual integral porque educa en la diversidad, en la tolerancia y en el pensamiento crítico. Mientras unos dicen que la ESI deja a nuestros pibes vulnerables frente a los abusos, otros entendemos que nos da herramientas para detectar abusadores. Mientras unos dicen que la ESI incita a la homosexualidad y al travestismo, otros sabemos que lo que genera son niñas capaces de distinguir los discursos de odio, sobre todo cuando ese odio y esos abusos provienen del propio núcleo familiar. Ahí sí, rueda la consigna para muchos argentinos y argentinas: con mis hijos no te metas. Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie. Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile. La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie. Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice. Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices. Somos clones, clonas de panclin, caja y dinero de a montón. Su voz se escucha en el Expreso Farco. ¿Son los migrantes más pobres el problema? ¿Y los extranjeros ricos y con poder? ¿Por qué siempre en las difíciles aparece la fácil de culpar al más débil? Lourdes Rivadeneira, de la Red de Migrantes y Refugiados de Argentina. Lamentablemente vivimos momentos políticos que no nos está yendo bien a nadie del pueblo, ¿verdad? Y normalmente cuando pasa eso siempre se busca un chivo expiatorio y somos los y las migrantes las que ocupamos ese lugar, ¿no? Todo esto después se traduce en el día a día del migrante, de la migrante. Bueno, boliviano de mierda, andate a tu país, venís acá a robarnos el trabajo. En realidad se empezó a hablar de esto, de los demanes, de los migrantes, y otra vez Pichetti y todo, los funcionales a esto, y se corrió el eje de la discusión real, que es el hambre al que nos están llevando al pueblo argentino, ¿no? Se criminaliza al migrante pobre, al migrante trabajador, al obrero, no así, al que, no sé, a un Lewis que está tomando tierras de los pueblos originarios, por ejemplo. Acá hay políticas, realmente, de ajuste, políticas de hambre, y que hay que buscar un enemigo, hay que buscar un culpable, y bueno, justamente por eso nos usan a nosotros, pero que puedan vernos como el vecino, ¿no? Como ese vecino, esa vecina que quizás es la que tiene un kiosco, la que le está, la que tiene la verdulería, y que estamos trabajando y poniendo el hombro para sacar adelante este país. Que entiendan que un migrante, en primer lugar, no se levanta un día así y porque se les canta, dice, hoy me voy del país, dejo todo y migro. Justamente una persona migra por estas políticas de hambre. Y no nos olvidemos del 2001, donde muchos argentinos tuvieron que salir también de este país para buscar una mejor opción de vida. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Parece un deporte inventarnos enemigos, cambiarnos el eje o distraernos mientras pasan los elefantes por atrás. También parece un deporte el de eliminar lo bueno, como por ejemplo la política deportiva que se aplicó hasta 2015. En los últimos Juegos de la Juventud, los pibes y pibas de Argentina hicieron un buen papel, pero ahora parece que la idea es que el Estado los vuelva a dejar librados a su suerte. Daniela Wirli y el informe desde Radio Nexo. Un esfuerzo más, un camino. El deporte argentino. Pasó por nuestro país la competencia de los Juegos Olímpicos Juveniles 2018. Juegos que se desarrollaron hace poco más de una semana en la ciudad de Buenos Aires. Los argentinos pudimos ver el esfuerzo de numerosos deportistas amateur representando a nuestro país. Córdoba, por ejemplo, contó con 11 jóvenes que cosecharon medallas de oro, de bronce y diplomas olímpicos. Se trató para los jóvenes de una experiencia enriquecedora y así lo cuenta Soledad, quien consiguió una medalla olímpica de oro en hockey femenino. Algo, la verdad, inolvidable. Fue una experiencia única que no se va a volver a repetir, ya que fue un juego olímpico de la juventud que es una sola vez en la vida, y muy contenta por la medalla de oro y todo lo que fue los Juegos Olímpicos. Pero a pesar de la tensión que atrajo la fiesta de la antorcha encendida en nuestro país, el deporte es considerado por el gobierno nacional un gasto y no una inversión. Sí, más una inversión, porque también que sea de la juventud también inspira a chicos a decir, bueno, puedo ponerme las pilas con el deporte y quizás puedo llegar a jugar un juego olímpico, que es algo que capaz inspira a las personas. Sí, es algo bueno que se involucre y también ayuda a que todos hagamos más pie en el deporte. Durante los Juegos Olímpicos existieron declaraciones del nuevo secretario de Deporte, Diógenes de Urquiza, que empañaron la fiesta deportiva. Es que el secretario deportivo expresó que el deporte no puede vivir del Estado. El secretario de Cambiemos se refirió al presupuesto y a las becas otorgadas para que los deportistas de disciplinas que van más allá del fútbol y del básquet puedan seguir desarrollándose. Entre sus declaraciones, el secretario mandó a trabajar a los deportistas. Esta grave situación también se ve expresada en el presupuesto 2019, el cual afectará con un gran recorte al deporte nacional. Para que el deporte siga siendo un espacio de inclusión para todos los y las jóvenes de nuestro país. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Los pueblos indígenas, las leyes, los derechos y un encuentro histórico en la provincia de Chaco. Pope Solari, desde el Instituto de Cultura Popular. El artículo 75 de la Constitución Nacional, sancionada en 1994, reconoce los derechos de los pueblos indígenas de Argentina. Son, en total, 130 palabras. Palabras. Latak. Latak. Nie. Palabras. Latak. Porque ya es hora de pasar de las palabras a los hechos. Segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional Indígena. Abierto a comunidades, estudiantes, docentes y público en general. Segundo Congreso Internacional de Derecho Constitucional Indígena. Del 24 al 26 de octubre, en el Domo del Centenario, Resistencia, Chaco. ¿Cuánta población hay en Argentina? No sé. De pronto no nos interesa saberlo hoy. Pero que hay dignidad, que hay identidad, que hay lucha, que hay historia, que hay pretensiones, que hay derecho, que hay aspiraciones, sí. Pero solo lo logramos si tenemos unidad. Y si tenemos una aspiración de manejar los asuntos que son públicos de nosotros, que no tienen que ser negocio de nadie, eso nos corresponde a nosotros. Tenemos que prepararnos para ello. Muchas gracias y buen día. Más de 1 millar de personas, 50 expositores, docentes, estudiantes y especialistas legales, junto a dirigentes indígenas de 23 pueblos de Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Brasil, Paraguay y también de Canadá, protagonizaron durante los días 24, 25 y 26 de octubre en la ciudad de Resistencia, Chaco, un encuentro histórico. Un espacio que permitió compartir experiencias, intercambiar saberes y trazar caminos para el cumplimiento efectivo de los derechos indígenas americanos. Colombia mostró su ejemplo de lucha por el cumplimiento de los derechos constitucionales indígenas. Por eso, uno de los oradores del Congreso fue Juvenal Arrieta González, del pueblo Emberá, quien compartió su testimonio con el Expreso Farco. Y es que acá no podemos perder de vista que son más, escuchen bien, son más las cosas que nos unen como pueblos que las cosas que nos separan como pueblo. Y para ello debemos partir de los siguientes criterios: unidad, un territorio, una cultura fuerte y una autonomía administrativa, social y política para avanzar hacia la libre determinación. Esas son mis humildes recomendaciones desde Colombia. Me gusta mucho que aquí en el Chaco ya hayan avanzado con una experiencia pequeña en el tema de una administración de un proceso escolar que debería ser el punto de partida para decirle al Estado: somos pueblo, somos gobierno, somos autoridad y podemos administrar nuestros asuntos. Así lo está reconociendo la Constitución en Colombia y así lo estamos trabajando los pueblos indígenas en Colombia. Las conclusiones del Congreso apuntaron a exigir a los estados una urgente reparación histórica para los pueblos indígenas, basada en el reconocimiento a la propiedad comunitaria de la tierra, a la consulta previa, libre e informada cuando se trata de la explotación de los recursos naturales que pertenecen a los pueblos, y al cumplimiento de los derechos elementales como son el derecho a la identidad, a la salud, a una educación que respete su cultura, como lo explica Florencio Ruiz, dirigente Mocoit del sudoeste chaqueño. En cuanto a la salud, los hospitales hoy no estamos teniendo lo que realmente deberíamos tener, que es la medicación a nuestros hermanos, médico que se involucre neta y realmente para que nuestros hermanos sean atendidos como tienen que ser. Acá hay que sentarle el gobernador con los ministros de justicia para llevar a cabo tareas juntas, porque si no, bueno, el derecho constitucional dice que la tierra ocupada debe ser ocupada por pueblos indígenas. Hagamos cumplir, pero también se tiene que llevar a acuerdo lo político y lo jurídico esto también. O sea, hacemos un llamado también de paso. Y bueno, la comida, la gente está con hambre. La urgente necesidad de la comunidad indígena en el país, hambre, está sin trabajo la gente. Y bueno, yo creo que esto es lo que podemos hacer un llamado. Y en este Congreso, ojalá que se lleven de acuerdo no solo los indígenas. Claro, es fácil decir, bueno, únanse ustedes los indígenas, hagan una sola cosa, pero pará, y si el propio Estado es también lo que nos separan. Entonces también que el Estado llevesen de acuerdo entre ellos como para poder planificar política, pero que sería una política verdadera. Ya nos quitaron la tierra y el sol, nuestras riquezas y la identidad. Aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción desde el centro de producción de Farco en Rosario. Y en la emisión de hoy estuvieron FM Resistencia de La Plata, Radio Nexo de Villa Allende, FM Chalet de Santa Fe y el Instituto de Cultura Popular. Nos encontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en este tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos.